Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. En el programa de microtestimonios de hoy, miércoles 17 de marzo, recogemos una parte del último informe de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En este documento aparece una vez más citado el Estado español, el país al que van a ser extraditados, si no lo impedimos, varios ciudadanos vascos detenidos desde hace 8 meses en cárcel central. El informe de las Naciones Unidas señala la existencia de prácticas de tortura sistemáticas a los detenidos. Todos los años el relator especial del Comité de Derechos Humanos emite un informe de las denuncias que recibe de cada país y las respuestas que recibe del gobierno de ese país también. Se ha emitido el informe anual y una vez más el Estado español aparece en el informe y con una cosa novedosa este año, y es que aparte de las denuncias por torturas en dependencias policiales, aparecen numerosas denuncias por maltratos en cárceles. Hay que recordar que el año pasado, por ejemplo, solo en huelgas de hambre hubo por arriba de las 10 en las cárceles españolas por parte de los presos políticos vascos, ¿no? Junto con ese informe van una serie de recomendaciones y el Estado español incumple prácticamente casi todas las recomendaciones. La situación de los presos vascos es grave. Más de 600 detenidos han sido dispersados en unas 90 cárceles. Desde el año 1983, el gobierno de Felipe González diseñó una política destinada al aislamiento de los detenidos para forzarlos así al arrepentimiento. El Ministerio de Justicia defendió la máxima de arrepentimiento o muerte. Actualmente, en muchas cárceles están 2 o 3 detenidos que son trasladados de penal semanalmente, habiéndose constatado malos tratos también durante los traslados. El Estado español ha ido firmando todos los acuerdos internacionales sobre tortura, sobre derechos humanos y demás, pero después en su propia legislación permite todos los resortes y todos los reglamentos que hagan que la impunidad campee a sus anchas y que se pueda permitir la tortura y el maltrato. El Estado español está subiendo de tono, digamos, en la represión, ¿no? Y bueno, si bien en la política penitenciaria antes había pasado de las cárceles de máxima seguridad a la dispersión, este año se ha visto un salto cualitativo clarísimo y ya se ha pasado, aparte de lo degradantes e inhumanos que pueden ser los tratamientos en las cárceles y en aislamiento absoluto, ¿no?, que es otra forma de tortura, se ha dado el apaleamiento de presos tanto dentro de las prisiones como durante los constantes traslados a que son sometidos. Es un salto cualitativo en la escalada. El gobierno español apuesta a debilitar, al rompimiento psicológico y físico del preso y a intentar si por ahí entran a la política de reinserción, que es la forma eufemística de llamarle al arrepentimiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en su día ya lo dijo un ministro de Justicia, que o reinserción o muerte, y a eso está apostando. La caja de mi guitarra no es caja, que es calabozo penal, donde pena España. Ay. Las paredes de la cárcel son de madera, madera, de donde no sale nadie. Hasta el momento, la justicia uruguaya ha concedido 3 extradiciones que están pendientes de sentencia en el Tribunal de Apelaciones. Pilar Garayalde, miembro del grupo de familiares de ciudadanos vascos detenidos, señala que el gobierno español no tiene aún pruebas contra los detenidos ya que acaba de enviar un cuestionario para ser contestado por uno de los detenidos a los que ha sido concedida la extradición. Y el Estado español en estos momentos está enviando un interrogatorio a fondo para preguntar, para que se le pregunte al detenido a ver si tuvo conocimiento de una serie de hechos, si participó en esos hechos, hechos por los que ya fue imputado previamente y por los que ya está concedida la extradición. Lo que demuestra, entre otras cosas, que no hay absolutamente ninguna seguridad por parte del Estado español de que la persona a la que se le acusa haber participado en esos hechos lo hubiera hecho. Para evitar que las solicitudes de extradición se lleven a la práctica, el Comité Uruguayo por el Asilo Político ha organizado numerosas actividades. El próximo viernes 19 realiza un festival. Es un festival de apoyo a los ciudadanos vascos que están detenidos y que tienen pedido de extradición. Es decir, no queremos, la Comisión de Apoyo a los Ciudadanos, no queremos que se rompa con una tradición, valga la redundancia, de el país del Uruguay en cuanto al derecho de asilo. Es decir, estos son ciudadanos que están acá refugiados, que consideramos que tienen que continuar en esa situación. Y por eso es que queremos dar a publicidad en el festival el motivo de la no extradición. Nosotros apoyamos el pedido de asilo de los ciudadanos vascos. Y como acá en el Uruguay es histórico que se le ha dado asilo político, refugio a ciudadanos venidos de distintos países y que han sido, que son perseguidos en su país, que pensamos que esa tradición no se tiene que romper. Es un derecho de un derecho humano. Yo no me puedo olvidar que nosotros tuvimos años de dictadura con ciudadanos uruguayos perseguidos y que fueron acogidos en distintos países, felizmente. Las paredes de la cárcel son de madera, madera, de donde no sale nadie. Las cuerdas son los barrotes, la ventanita de hierro por donde pasan mis voces, y las clavijas que son, sino las llaves que aprietan la luz de mi corazón. Ahora me pongo a cantar. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.